Y bueno, es una lucha de toda la vida, digamos, por las mujeres. Y bueno, y lo que me emociona, que tengo 70 años, es ver a la gente tan joven. Te da mucha esperanza y una mucha ilusión de que, bueno, todo va a cambiar. Está cambiando. Hola, yo soy Valentina Franchella, soy acá de La Plata. Y este también es mi primer encuentro. Y para mí es increíble porque es realmente sentir otra cosa de conexión con una, de conexión con todas las mujeres, de entenderse a una misma, de replantearse un montón de cuestiones y ver, wow, todo puede ser tanto mejor. Y es una pasión que sentimos todas de terminar con todo eso para empezar a vivir más libres. Entonces se siente como mucha pasión y lucha. La verdad que es hermoso. Bueno, yo soy Marina, soy de Coronel Dorrego, un pueblito al sur de la provincia. Estoy estudiando acá en La Plata. Este encuentro es mi primer encuentro y es maravilloso. La verdad que lo que se siente acá, la buena energía acá y la... Además de todas las edades, es increíble. Para mí significa un montón. Vino mi mamá también, entonces lo estoy compartiendo con ella, con mis amigas. Es maravilloso. Hola, yo soy Alejandra Garzón, soy de Colombia, vivo en Capital. Y para mí el encuentro de mujeres significa, no sé, como muchas cosas. Un espacio de contención, de apoyo, de venir a... hablar sobre nuestras incomodidades, sobre nuestros derechos, venir a exigir, o sea, como tener una voz social y nada, como empezar como una agenda feminista que nos lleve como a lo que queremos, ¿no? A que se caiga el patriarcado y nada, que seamos una sola. Bueno, mi nombre es Valentina Barbosa, yo soy integrante de la agrupación Hijos Capital. Estoy participando del encuentro principalmente porque creo que tenemos que juntarnos las mujeres, que incluso tenemos una historia que está relacionada con la dictadura militar y que donde no quede excluido y se pueda poder, también se pueda poder hablar sobre lo que nos pasó dentro de la dictadura a nivel género, ¿sí? Creo que hay una gran diferencia entre lo que fue la tortura en cuanto a la cuestión de género, que no fue lo mismo hacia un hombre que hacia una mujer. Y bueno, además de eso vengo a participar y acompañar a todas mis compañeras, de las cuales estoy absolutamente de acuerdo, y que hay que seguir manifestándose y hay que seguir juntando fuerzas. Mi nombre es Mariela, soy de acá de La Plata, de Villeriza, y este encuentro, bueno, nada, es un espacio hermoso de lucha y reivindicación de todas las luchas femeninas y de todas las luchas, ¿no? De toda la diversidad, así que nada, feliz de estar acá, hermoso, todo divino. Soy Carolina Cipolla, soy de La Plata y este también es mi primer encuentro. Lo que siento al estar acá es una sororidad muy increíble, o sea, el apoyo, digo, cuando una cuenta algo, como todas van a la salida a apoyarla, a contenerla, que sabe que hay gente que la puede entender y que la defiende y que la banca. Y la buena onda, la energía, el objetivo de la lucha, digo, todo el tiempo presente, todas las ideas, no sé, una locura, muy bueno, muy bueno. Mi nombre es Sabrina, soy de Moreno. Vine con un grupo de compañeras, familias y estudiantes de la escuela donde trabajo, soy docente. Y para mí la importancia de estar en el encuentro es primero encontrarnos como mujeres, ¿no? En el espacio, darnos un momento, distintos espacios para intercambiar cosas que nos vienen atravesando como sociedad, como... me parece que principalmente vengo a eso, ¿no? Como a interactuar con otras, a encontrarme, a llevarme momentos compartidos, ver que no estamos solas, ver que somos un montón. Y esto de repensarnos y como este entramado que se arma un poco, como estas redes que se arman en estos encuentros, me parece que vengo a eso. Y bueno, disfruto de eso, me parece que es importante que cada vez seamos más mujeres. Disfruto ver mujeres niñas o mujeres adolescentes, que me parece que eso es parte de nuestro futuro y de este cambio que también se está viviendo, ¿no? Como es un cambio súper revolucionario, un montón de cuestiones, así que me parece que vengo por eso y eso me parece importante. Mi nombre es Victoria Zapata. Mi nombre es Daniela Zapata y formamos parte de la colectiva Tejiendo Feminismos, que nos encuentra hoy en el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, con un proyecto que se llama Proyecto Bandera Warrior, que consiste en tejer cuadrados de 20x20 en cualquier técnica de tejido, telar o crochet o a dos agujas, intervenido con hombres y mujeres víctimas de femicidio, transfemicidio, travesticidio o frases significativas. La idea de estos cuadrados es justamente crear un estandarte, un símbolo de lucha y solidaridad, que es esa bandera, que hacía a partir de la colaboración de las mujeres de todo el país y mujeres del extranjero, pudimos generar hoy, tener una bandera de más de 4.000 cuadrados, más de 150 metros de largo, ¿no? Que vamos a llevar hoy en esta marcha, ahora en ratito. Exactamente, la idea es un poco también, a partir de este proyecto, traer a las compañeras que nos arrancó este sistema, porque la verdad entendemos que la frialdad de la estadística nos deja en un número, y acá estamos hablando de mujeres que tenían historia, que tenían gente que las quería, hay mucho más que un número. Entonces para nosotros es importante poder hacerlas caminar.